¡Qué tierna la carne asada con el alba sazonada! ¿Me da? Mis oídos no se entienden, hermano, si no platicáis el viejo castellano. Dulcísima doncella, os doy mi corazón si me dejáis lamer la grasa del lechón. ¡Así sí! ¡Ah! He probado de 8 carnes. Soy un auténtico ser del medievo. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas comenzar ahora es Cienfuegos, política y rock. Prendemos la mecha de la hoguera 273. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, como cada lunes a las 7 de la tarde. Como cada lunes desde las 7, la primera horita de programa se puede escuchar en Eco Leganés y Radio El Candil. Las remisiones en las radios libres y comunitarias, Ovejas Negras de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada. Hoy hablaremos bastante de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, también pararemos por Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca y ya de vuelta desde Florida, Buenos Aires, Argentina, estamos también en Esquizofrenia. Además de en las radios libres y comunitarias, estamos, pues cuando quieras, a tu disposición en la web cienfuegosradio.com, y plataformas, iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, Audio, urcm.net, podcast.org y alguna más. Para contactar, el email comandante@cienfuegosradio.com, las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram y el grupo de difusión en Telegram. Y ahora vamos ya a presentar a la tropa. Tenemos el apoyo en la retaguardia de la teniente Vergonzosa, como siempre. Mantenemos en la reserva al subcomandante estudioso, contando los días. Pero tenemos por aquí, eso sí, me acompaña en esta batalla la soldada Guadiana. Buenas y húmedas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Tengo un poco de tos y eso no es nada radiofónico. Pero bueno, me estoy bebiendo un té que sabe a charco, para ver si me cura. Sabe al tiempo que hace por aquí en la Sierra Maestra. Sí, sí, sí, hemos entrado pisando charcos y vamos a tratar temas que son un poco de meterse en charcos probablemente. Pero bueno, a veces es necesario. Vamos a poner en marcha la emisión de nuestra radio comunitaria, nuestra radio libre, pero por ahora no es una radio clandestina. Pero Radio Clandestina es la canción con la que abrimos el programa de hoy. La Raíz. La máquina de escribir nunca estuvo sola. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Ahí fuera en el patio, la lluvia ha limpiado de tierra las piedras. Ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra. Ahí fuera en el patio, ya lleva siglos mofándose el diablo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Ahí fuera en el patio desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que no hubo bomba que hiciera callar, desde su ventana. Estos barrotes son un pentagrama. Malditos, que el mundo escuche mis gritos. Que vuestros hijos canten al delito y la vida. Que en cada puerta y esquina suene una voz descosida. Que aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. Que no hubo bomba que hiciera callar sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. Que aún hay un Dios que nos pueda callar ayer y hoy. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Siguen creciendo flores allí donde descansas. Salió el sol en la noche, noche de fuego y balas. Sigo buscándote, no llego a donde estás. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Sigo buscándote, sigo buscándote. La Raíz, radio clandestina. Licencia poética eso de las radios clandestinas y piratas, que queda muy guay, pero a estas alturas, si en el Estado español no es la pelea en la que estamos, diría que casi nadie. Todo el respeto a lo que hicieron en su momento pues esas radios clandestinas políticas, yo que sé, la Pirinaica, Radio Rebelde, por ejemplo, pero estamos más bien a lo contrario, a la clandestinidad para nada. Queremos ser públicas, queremos tenerlo todo legalizado y bien, que a más de 45 años de sacrosanta constitución, las radios libres y comunitarias todavía no tienen garantizado su espacio de manera legal con garantías absolutas. En Radio Sata, como nacimos hace 11 años solo por internet, pues es una lucha que no afecta directamente. De momento, siempre digo el de momento, la emisión por internet apenas tiene cortapisas. Pero sí es una pelea para las numerosísimas emisoras que están peleando con uñas y dientes por un espacio en la FM, en las ondas, en la frecuencia modulada, y emisoras que están sufriendo que las diferentes administraciones en que se divide el Estado español pues se van dando largas casi 5 décadas, se pasan la pelota unas a otras para ver quién tiene que decidir, y mientras tanto ahí queda. Nadie garantiza los puntos de emisión en los que están pues tantas y tantas radios compañeras. Hoy por hoy lo que hay es un limbo legal, un ni sí ni no, que permite existir, pero a la vez te mantiene un delicado equilibrio que para algunas que quisieran quizá hacer determinadas cosas, pues no te termina de permitir crecer. Hemos escuchado a La Raíz. La Raíz, que un grupo que lo estábamos hablando fuera de micro, para mí no estaría entre mis 100 favoritos ni de coña, pero se deja escuchar, ¿no? Es divertido y yo qué sé, a mí la verdad es que me entretiene, es ameno. Yo reconozco que con la tontería, las canciones son alegres. Cuando fui a verles en noviembre me di cuenta que me sabía prácticamente todo. Claro. Prácticamente todo, sin ser un grupo que yo haya escuchado mucho conscientemente, que me haya puesto mucho conscientemente, pero ahí estaban. Es un grupo que al final, en su primera etapa, tuvieron un exitazo tremendo. Y hay que reconocer que para una generación de gente del rollo, algo más joven que nosotros, los de 15, 20 años menos que nosotros, fueron su grupo referente, para que para nosotros pudieran ser, yo que sé, los Reincidentes, ¿sabes? Me ha hecho gracia, algo más joven, 15 o 20 años para menos. Para mí eso no es demasiado, eso es... un rato. Visten igual que yo con chándal. A ver, habíamos mencionado ya aquí esa multitudinaria gira de regreso y de un modo un poco crítico, ¿no? Porque han vuelto con precios no precisamente populares. esas típicas giras con mucha antelación anunciando las fechas, sold outs, preventas, agobios, estreses, formato pabellones, o sea, macroformato, que es muy cansino. Y como, esto es opinión muy personal, en cierto modo creo que para ellos es un fracaso de los proyectos paralelos que montaron tras dejar La Raíz por cansancio. En su momento dejaron el grupo por puro cansancio y les ha tocado volver a hacer lo mismo con lo que triunfaban, porque bueno, entiendo que de algo hay que vivir. Ya sabéis, primero anunciaron que regresaban con dos fechas en el Wizzing para finales de 2024 y tras petarlo pues empiezan a anunciar la gira para 2025, gira prevista pues para empezar ahora, en este mes de marzo. Lo que no esperábamos nadie es que la gira haya estado en vilo por un tema tan jodido, tan triste, como que le detectaron, de putísima casualidad además, un mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer de la sangre que afecta a la médula y a las células encargadas del sistema inmune, al cantante y cara visible del grupo, Pablo Sánchez. Lo contó el propio Pablo en redes sociales hace apenas unas semanas, y el cómo se lo detectan es que es de esas cosas que te hacen replantearte muchas cosas. Contaba que le dolía la espalda, bueno, lo achacaba. Como a cualquier hijo de vecino. Sí, más aún de esta gente de nuestra edad, de 15, 20 años. Esa generación. Esa generación, sí, Pablo, es de nuestra generación, de bellos cuarentones. Pues que le dolía la espalda, pensaba que era por el tema estrés, montar una gira de estas características, sí. Porque le habrán hecho a precios no populares, etcétera, etcétera, pero se lo han currado ellos. Y las empresas de gente cercana y afín, eso es un estrés de la leche. Le decía, es por esto, fue al fisio y dice, pues nada raro. Vuelve, le pega un estornudo, le hace un dolor tremendo en la espalda, de eso entonces le hacen un TAC o alguna prueba y entonces le detectan eso, el mieloma, que es que te quedas helado. Lo que anuncian es que iban a seguir la gira sin él y dicen, bueno, es un grupo en el que cantan cuatro personas, pues es un grupo muy coral, muy bien engrasado, pues no hace falta, el resto lo tendremos. Empieza la gira el pasado fin de semana, 7 y 8 de marzo, en Bilbao, en Miribilla, y traen al hermano de Pablo, a Pancho, como invitado. Pensas, bueno, alguna colaboración hará. No, lo que hizo se cantó todas las partes que corresponden a Pablo, las cantó él, sin anuncio previo. No sabemos si lo harán el resto de la gira, pero a mí personalmente es algo que me ha sorprendido muchísimo, porque bueno, serán hermanos, pero sus estilos y sus voces se parecen lo justo. Lo que hacía Zo, lo que hace La Raíz, lo que hacía Ciudad Jara, no se parecen en nada. Sí, son dos tíos con muchísimo carisma y no sé. ¿Qué te parece esto de que te coja sustituir a tu hermano? Pues primero un abrazo muy grande a Pablo y a su familia. Y luego que yo qué sé, tampoco tengo una opinión formada. Siento decepcionarte. No, aquí hay que tener opinión firme en todo. A ver, hay mil cosas. Pero a ver qué ha podido pasar. Yo qué sé, pues a lo mejor yo sí me he currado una gira de la hostia también. Bueno, si me la he currado junto con el resto de mi grupo y tal, y quiero que siga adelante, pues por mi grupo, pues... ¿Por qué no le voy a pedir el favor a mi hermano? O posiblemente sea mi hermano o mi hermana la que me diga, tía, quédate tranquila que esto va a ir para adelante. Si puedes cantarte un tema, te lo cantas. Y si no, te vienes y lo disfrutas o nos escuchas o te quedas tranquilita. Pues yo qué sé. ¿Por qué no? ¿Para qué está la familia? Sí, pues eso. Aunque esto es uno de esos temas, además, los que tampoco hace falta tener la opinión súper firmada. Porque no, en general claro. No hay que tener una opinión hiper firme, hiper formada, hiper tajante con todo. Hay muchas cosas que permiten matices, hay muchas, muchas cosas que permiten grises. De hecho, es muy cansino la gente que tiene una opinión formada y tajante de todo. De absolutamente todo. ¡Oh, Dios! Sí, sí, sí. Y aquí pues jugamos un poco a eso, jugamos a descolocar, pero sí que tenemos unas líneas rojas y negras, lo podemos decir. Hay cositas en las que no tenemos término medio, como por ejemplo... El relativismo con los nazis te lo puedes introducir sin placer alguno por el ano o por donde más daño te puede hacer. Lo dicho, sin término medio. ¡Zartaco! La batalla contra ellos, hasta la muerte la de ser. reivindicar a todos esos ciberskins que se pajean escuchando a esos vikingos de mierda, a Ian Stewart, a esos que siguen escuchando música nazi y llevando camisetas faltonas. Los resultados hablan por sí solos. Seguimos mandando en las calles, hijos de puta. Zartaco sin término medio. En el programa 261 que grabamos el pasado 16 de diciembre, fue un programa muy político, ¿no? Entrevistas represaliados por el caso Rode al Congreso, un repaso a la escena de Malasia y algunos comentarios sobre Barcelona, el movimiento de ocupación y demás, tras presentar allí en Cambies el libro de la hoguera. Un programa en el que nos dio por poner entre grupos como Persiana Jones, La Polla Records, Periferias, Avisarrea, Extremoduro, Pet de la Tona o Toreros After Olé, a un grupo barcelonés llamado La Inquisición, un grupo que nunca había sonado aquí, pero les veía que tocaban en mil sitios nada sospechosos y me saltaban continuamente en Spotify relacionados pues con la enorme cantidad de grupos que puedo escuchar al día a día. Sí comentamos que algunos de sus miembros habían estado en Último Asalto o Secret Army, pero la verdad es que lo comenté muy, muy, muy por encima. Lo típico que buscas un poquillo de información sobre lo que vas a poner, pero sin profundizar. Esas bandas, Último Asalto y Secret Army, sobre todo la primera, hicieron en su día, hace ya un par de décadas, con la tontería, bandera del apoliticismo, y por lo tanto eran bandas pues que no nos habían interesado demasiado, pues porque si ahora lo que más escucho es panfleteo, pues figúrate con 20 años. ¿No? Y ya es puta casualidad porque muy poquito después empezó a llegarnos, primero más por privado, luego ya públicamente, información bien documentada y con fotografías sobre algunos de estos, los miembros de este grupo de la Inquisición, de cosas que hicieron con esas bandas anteriores y como con la excusa del apoliticismo, de ni rojo ni nazi, pues paraban por los dos sitios indistintamente, gente que habían actuado en conciertos llenos de nazis, habían acudido a conciertos directamente nazis, tanto en el Estado español como en otros puntos de Europa, y como algunos de estos miembros se había hecho fotos con fans nazis, como no disimula nada ver una camiseta de Josué Libertad, que no es, que son ya palabras mayores, ¿no? Hay que decir que esta información se ha movido de un modo un poco subterráneo, vía grupos de difusión, alguna cuenta de redes sociales, pero muy poquito. No es algo que se haya movido muchísimo, pero se ha movido lo suficiente como para que la organización cancelara la actuación que tenía prevista la Inquisición en el Festival de Apoyo a Presos Políticos Vascos Berrogei Minutu Rock. Y bueno, tras eso el grupo decidió emitir un par de comunicados sin opción a respuesta en su Instagram. Pero a pesar de esos comunicados, otra de las actuaciones confirmadas en un festival punk no político, pero con grupos que sí lo son, el Marea Rock de Alicante, pues también se les cayó y ahora mismo no he visto que tengan conciertos anunciados. Ha quedado un poco la cosa ahí. Estos dos comunicados, que como digo están en su Instagram, no daban opción de responder, pues bueno, los puedes encontrar ahí y hablan muchas generalidades, muchos conceptos bastante amplios, pues que si las redes sociales, que si... Que si sus letras son muy que guay. Que si sus letras y no sé qué, pero nada hablando del hecho concreto específico por el que se habían sacado esos comunicados, las fotografías que habían salido y demás. O sea, la verdad que ha sido un tema que hemos hablado mucho internamente y dije, joder, que ya es puta casualidad haber puesto al grupo justo antes, porque ya es absoluta casualidad. Pero bueno, así son las cosas, y es un tema que hemos debatido bastante y hemos decidido que, bueno, que por nuestra parte tampoco hay mucho más que decir. Era una liebre que tenía que saltar y al final se ha movido de forma subterránea, como bien dices, pero yo creo que ha llegado a la gente que tenía que llegar, en realidad. Porque si se ha conseguido que a esa gente se les baje de carteles y tal. Y luego en sus comunicados no aceptan comentarios, pero me hace mucha gracia que en otros comentarios de otras páginas, pues como puede ser Marea Rock. Hay gente que sale a defenderles y les defiende de unas formas muy peregrinas, ¿no? De, no, es que si vas a un concierto, pues estás borracho y se te pone al lado alguien con una camiseta. Mira, a ver, o sea, es de primero de esquineto fijarte en todas las camisetas que hay en un puto concierto. A mí no me vengas con tonterías. Y más si pone Josué Libertad en esa camiseta. Sí, que la de un grupo finlandés, claro, que le si gustan no, las runas, pues bueno. Y si no, pero vas a decir, mira, soy un gilipollas, me hice esa foto, y no vas a dar la cara, pues no te rías de nuestros muertos. Y ya está, ya está ahí. Pues ya está todo dicho. Algunas se nos han colado pues por esa curiosidad que tenemos de pues conocer grupos nuevos de aquí y de allá. A veces sí sabemos de ten cuidado con los grupos de Europa del Este, por ejemplo. Lo hemos comentado aquí alguna vez que... Y se podrá volver a colar, ¿por qué no? Pero si es que la solución a todo esto es siempre dar la cara. Sí, informarse, pues ahí lo estamos dando la cara. Se nos ha colado este grupo, que esto que ha hecho y el modo de afrontarlo nos ha molado, por lo cual, pues bueno, no van a volver a sonar, salvo que sea para ejemplificar algo concreto, como alguna vez hemos puesto, yo que sé, grupos de heavy metal que sabemos que son nuestras antípodas ideológicamente, pero pegaban absolutamente para lo que os iba a decir, pues ahí puede estar. Y al final hay que tener en cuenta, somos un programa de política rock, somos un programa político, no pinchamos únicamente música política y panfletaria. Y el debate tampoco es sobre si las letras hablan de esto o de aquello, si son buenos o malos. Es simplemente, se os acusa de unos hechos, que vale, que hace tiempo, habéis tenido oportunidad de decir, oye, es que ya no, lo sentimos. No lo habéis hecho, pues bueno, no hay motivo para sonar en un programa político en el que hablamos de otras cosas. Un pelín de coherencia. Y ya está, sin mucho más. Pero no vamos a poner más a la Inquisición, pero sí vamos a hablar más de la Inquisición. Pero de la medieval. O a lo mejor no está en medieval y es del siglo XIX. Esa va a ser una de las obsesiones del programa de hoy. Pero no vamos a ir a un medievo en la vieja Iruña, donde hay una rebelión con Tijuana in Blue. Tijuana in Blue, su rebelión medieval, Rebelión Medieval, a la que le cantaron en 1986 en un disco compartido con los Potato. Y esto nos va a servir para viajar en el tiempo, en época que hemos trabajado poco aquí en Cienfuegos, la verdad. Hemos hablado siempre más de historia más moderna, nos gusta, nos fascinan los años de la transición, siglo XIX, lucha obrera y demás, pero nos vamos a ir a la Edad Media. Pero en realidad vamos acabándonos, como casi siempre, al siglo XIX. Escuchamos el audio de un vídeo de Instagram del divulgador Pedro Torrijos, que nos sirve, pues aparte de para aprender cositas directamente por el audio, para aprender, para introducir de lo que vamos a hablar ahora en, pues en la horita casi larga que nos queda de programa. La restauración de Notre Dame es técnicamente intachable. De igual manera lo son las imágenes del nuevo interior del edificio, pulcro y reluciente, como si el incendio de 2019 nunca hubiese sucedido. Y precisamente por eso, esta restauración es un error. Veamos por qué. Lo primero es que para entender bien el asunto tenemos que hablar de alguien muy importante en Francia y en el fenómeno de la restauración, Eugène Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc fue una figura esencial en el siglo XIX porque recoge el zeitgeist de la época a la hora de valorar el patrimonio arquitectónico. Hay que entender que hasta ese momento el concepto de patrimonio arquitectónico era prácticamente inexistente. Los edificios antiguos solo se consideraban piedras viejas, a veces aprovechables y poco más. Sin embargo, la aproximación de Viollet-le-Duc a la recuperación del patrimonio arquitectónico era bastante agresiva. En general, a él no le importaba cómo fuese realmente el monumento a restaurar en cuestión. Lo importante es que pareciese de la época de la que era. Así, su obra más conocida es la Ciudadela de Carcasona, un conjunto urbano que, visto desde ahora, parece perfectamente medieval. Sin embargo, lo que había allí eran unos restos de murallas de las que no se tenía ningún registro, pero como a Viollet-le-Duc le parecía poco medieval, decidió inventarse todas las torretas y todos los chapiteles, de tal manera que sí, parece un pueblo medieval, pero en realidad es un pueblo del siglo XIX creado por Viollet-le-Duc. Así que en el fondo, él estaba anticipando el concepto de disneyficación, un término acuñado por el profesor Peter Fallon que significa desproveer a un lugar de su verdadero carácter en favor de una versión higienizada y romantizada de ese lugar. Y eso es exactamente lo que también hizo en Notre Dame. ¿Sabéis esa aguja tan gótica de Notre Dame, esa que se cayó en el incendio y han reconstruido exactamente igual? Pues no es gótica, es obra de Viollet-le-Duc de 6 siglos después. Es la imagen romántica de cómo debería ser una aguja gótica, según Viollet-le-Duc. ¿Y las gárgolas tan medievales que te imaginas ahí a Quasimodo yendo de un lado a otro y cantando con su vozarrón? Pues tampoco son medievales, también son de Viollet-le-Duc. Son inventos edulcorados de lo que a él le parecía que deberían ser unas gárgolas medievales. En el fondo, es puro Disneylandia. ¿Qué pasa? Pues que cuando se trata de restauración patrimonial, esa tradición de inventarse la historia ha calado en el imaginario francés. Y eso es precisamente lo que han hecho con la nueva restauración de Notre Dame, hacer como si el incendio de 2019 nunca hubiese pasado. ¿Incendio? ¿Qué incendio? Aquí no hay nada que ver. Por un lado, se han saltado a la torera las normativas europeas en cuestión de restauración patrimonial, que se remontan a las cartas del restauro de 1883 y que abogan porque haya una diferenciación entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo original y lo restaurado. Eso no significa que lo nuevo tuviese que ser de acero y vidrio. Por ejemplo, en la iglesia de Nuestra Señora de Dresde, reconstruida tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, se distingue perfectamente las piedras originales de las piedras nuevas. Algo que en Notre Dame de París no aparece porque, además de haber hecho una reconstrucción mimética, lo han dejado todo tan uniforme que se ha borrado cualquier cicatriz del incendio. Una cicatriz que la normativa obligaba a señalar, pero que ha desaparecido por completo. Y por eso esta restauración es un error. Y no solo porque no respete la normativa, sino porque, aunque no nos gusten, las cicatrices también forman parte de la historia de un edificio, de una ciudad, de un país y de toda la civilización. Y sin cicatrices dejamos de ser civilización y nos convertimos en la versión Disney de la civilización. Arroba Pedro Torrijos, muy recomendable si tienes Instagram. Yo ya le seguía cuando estaba en Twitter, hacía hilos pues en este tono de este tipo de cosas. Ya digo, muy muy muy recomendable y se ha actualizado muy bien al formato Instagram que pide vídeos y tal. Y bueno, muy interesante por sí mismo, sí. El vídeo deja muchas cositas, pero también está muy guay porque me ratifican esa idea que digo a menudo con colegas aficionados a la historia, no historiadores, aficionados a la historia, que casi todo lo que conocemos en realidad de la historia europea es en realidad visto con los ojos desde el siglo XIX. No conocemos las mentalidades anteriores con detalle. Torrijos habla de Notre Dame, de Carcassonne, de ese arquitecto Violet de Duc, de esa arquitectura medieval que no es tan medieval. Y vamos a hablar nosotros también de tradiciones medievales que no son tan medievales. Lo apunta en el vídeo, en el siglo XIX es cuando empiezan a recuperarse o a formarse más bien las identidades nacionales y se inventan lo que haga falta para ello en toda Europa. En Europa y también en las antiguas colonias europeas que se estaban independizando en América. Esos nacionalismos románticos fijan sus mitos fundacionales mirando hacia atrás, pero con los ojos de esa época y sale por lo que sale. Y ojo, que esto no lo digo yo y los cuatro frikis hablando de historia, esto está estudiado. Leemos en Wikipedia, que puede sonar como fuente poco fiable, pero cuando están bien hechos los artículos es la puta fuente. Sí. Porque es rápida, barata y gratuita y democrática, ¿vale? Leemos ahí que la invención de la tradición es un concepto popularizado por Eric Hobsbawm y Terence Ranger que propone que muchas de las tradiciones que pueden parecer o que pretendidamente son antiguas, en realidad se han forjado recientemente, a menudo como respuesta a una nueva situación o a un tiempo de crisis. Tienen un bagaje simbólico y tratan de obtener una cierta legitimidad por el hecho de venir desde el pasado. Se puede utilizar para comprender las utilizaciones ideológicas del pasado y los usos políticos de la memoria y la conmemoración. Para Hobsbawm, la identidad cultural o nacional es construida y, por tanto, contingente. Y después aclara, la nación es un invento moderno y la mayoría de los símbolos, ritos y tradiciones que hoy tienden a considerarse como muy antiguos se crearon en realidad entre 1870 y 1914, a la vez que se creaban las naciones. Y en este artículo de Wikipedia, como digo, el de la invención de la tradición, que es un concepto histórico, sociológico que está estudiado, pone ejemplos muy divertidos. Las artes marciales japonesas podrían ser uno de los ejemplos. El escultismo, esta tradición de los scouts. El tradicional vestido de novia de color blanco se puso de moda cuando se casó la reina Victoria de Inglaterra de este color. Antes no se vestía así y sin embargo lo vemos en Braveheart o cosas de los celtas en los que van de blanco las novias. Pues no, era así o al menos no lo sabemos si era así. Pero ya que he hablado de Escocia, la tradicional falda escocesa, el kilt, se inventó en el siglo XVIII y lo inventó un empresario siderúrgico del país de al lado, de Inglaterra, porque le parecía que quedaba bonito. Luego ya de que cada color fuera de un clan, se lo inventaron después, pues ya que tenían eso, pues para hacerlo así. No viene de esos clanes ancestrales de Braveheart, precisamente. Pero bueno, vamos más cerca, el traje de flamenca que tiene hasta su emoji de WhatsApp no se inventó hasta muy a finales del siglo XIX y no se popularizaría hasta casi 30 años después, el año 1929, fíjate, cuando España necesitaba una imagen internacional fuerte porque había Exposición Universal de Barcelona y Exposición Iberoamericana en Sevilla, esa época de las grandes expos. Y ya que hemos llegado a Españita, pues nosotras también hemos buscado algunas tradiciones que no lo son tanto, o al menos no son tan viejas como nos hacen creer, que a veces con el nombre de la tradición nos justifican de todo. Es que esto se ha hecho así siempre, siempre es relativo, siempre puede ser la generación anterior, claro, dos o tres, que ya es bastante, pero eso no siempre, es generaciones antes. Así que, bueno, hemos mirado algunas. Ya el año pasado hicimos este experimento en el programa de Semana Santa, número 230, si lo quieres escuchar. Nos entretuvimos mostrando cómo, salvo un par de excepciones, la inmensa mayoría de esas tradicionalísimas cofradías de Semana Santa, incluida Andalucía, o muy especialmente Andalucía, no tienen ni 100 años. Es más, algunas que van de defensoras de las esencias apenas llegan a 40, e incluso poníamos un ejemplo de algunas fundadas hace 10 años. Fíjate. Y te van ahí con su Cristo pintado en plan barroco, como si hubieran inventado la religión católica. Siempre fuera así. Pues oiga, que está muy bien que usted adore a esa estatua, pero la ha hecho su primo. Y han juntado ustedes la pasta. Y luego, pensando en las tradiciones más conocidas internacionalmente de la marca España, de esas que ponen los folletos turísticos, en ese logotipo de Spain con el que parece un solecito que hizo Miro en su momento, pues pasa similar. Nos vamos a detener en algunas, en esta bastante. Los Sanfermines, Pamplona, los universalizó, o más bien hizo conocido el mundo anglosajón, que en aquella época ya era bastante, el escritor Ernest Hemingway con su novela The Sun Also Rises, o Fiesta, según la edición o traducción se puede llamar de una manera. Es de 1926, o sea, tiene todavía 99 años esa novela. En esa novela ya aparecen los encierros, que como en el resto de sitios donde hay esta tradición de los encierros, es recorrer delante de los toros, era básicamente el modo en el que podían disfrutar gratis de las festividades taurinas las clases populares que no podían permitirse pagar la entrada o formar parte de los grupos que podían estar en las corridas de toros como tal. Iban corriendo pues desde los corrales donde tenían cerrados los toros a la plaza de toros. Era un poquito de adrenalina. Un poquito de adrenalina, que bueno. Sí. En esto sí voy a dar la razón muchas veces a los fachas cuando dicen que las clases, que los toros era algo muy de obreros. Sí, tradicionalmente lo ha sido. Sí, pero las tradiciones, ya estamos diciendo, son volátiles, no están grabadas a fuego, ¿vale? Más cositas de los encierros. Los encierros, no hay referencias a él hasta el siglo XIX, ¿vale? Hasta 1856 ya es cuando empieza a institucionalizarse y a ser la parte principal de la fiesta. Pero antes, San Fermín sí que existían. El santo sí que lo celebran desde 1168, siglo XII. El santo, que por eso no es el patrón de la ciudad. Ya eso me enteré el pasado mes de diciembre. En enero me enteré de que Calla. San Fermín no es el patrón de Pamplona. ¿Ah, no? Pero sí es la grandísima fiesta, en parte pues por esta celebración. ¿Y quién es? Pues no lo sé. Anda. Pues creo que es patrona, de pero hecho. Pero que me acabo de enterar ahora. Tú en enero y en marzo. Para que veas, para que veas. Y es más, la fiesta la empezaron celebrando el 10 de octubre, pero como en octubre en Iruña pues refresca un poco, dijeron pues para julio. 7 de julio San Fermín. La vestimenta, la famosa vestimenta de los Sanfermines, de ir todo de blanco y con el pañuelico rojo, está ahora por cumplir los 100 años. Hay un par de versiones sobre ella. Hay una versión de que hubo una peña concreta que empezó a vestir así porque era barato, en concreto en el año 1931, una peña obrera, la peña de obreros La Veleta, y otras versiones dicen que sí hay referencias, algunas referencias más, de la década anterior, de los años 20, del siglo XX. Hemingway no habla de ello en fiesta, y en realidad lo de ir vestido así no se populariza hasta los años 50 o 60, ya del todo en los años 70. Tampoco aparece en fiesta el chupinazo, porque no se celebra hasta 1941 el primero, ni hay documentado uso de petardos hasta el año 31. Y el pobre de mí, para terminar, ese pobre de mí que se ha acabado la fiesta de San Fermín, es también de esos años 20, pero algo popular que se institucionaliza ya durante la dictadura. O sea que sí, tradiciones, pero no tanto. Has buscado el patrón, ¿no? Por supuesto. Vale, San Fermín es el patrón de Navarra, pero el patrón de Pamplona es San Saturnino. Ya está. Pues ahí y San Fermín comparte patronato. O sea, no es único. Es copatrón, es como San Francisco Javier, quizá. ¿O? Sí. Jo, qué listo eres. Muy en friki. Bueno, porque estuve una vez. Y por una canción de... ¿Cómo se llama algún este de rap? Tienes muchas fuentes. Pues sí, con San Francisco Javier. Por una canción de unos raperos navarros que eran bastante en euskera, que tenían una canción que daban un par de hostias a San Francisco Javier y tal. Vale. Pues le está colectivo. San Saturnino. Otra fiesta. Las fallas se están celebrando ahora en Valencia. Pasa como la Navidad, creo yo. Cada vez empiezan antes y terminan más tarde. Me da la sensación que son fallas todo el puto año. Sí. El fuego y la pólvora como grandes protagonistas. Hay quienes hacen pajas mentales teorizando sobre esa relación del fuego, más en estas fechas tan cercanas al solsticio de primavera, pues con tradiciones de los pueblos originarios mediterráneos, tradiciones paganas. Y sí, cuadra perfectamente, es muy, muy creíble, la verdad, que me lo dices así, me lo creo. No hay manera real de saberlo, no está documentado y ningún arqueólogo historiador te lo dice tajantemente. Es así porque tenemos pruebas por esto y por esto, por esto. No hay documento alguno que asegure estas teorías. La palabra falla es una variante de una palabra que significaba antorcha en valenciano medieval. Y hay una versión popular de su origen, volvemos a Wikipedia, en la que dicen que el gremio de carpinteros quemaba en la víspera del día de su patrón, San José, en una hoguera purificadora las virutas y trastos viejos sobrantes, haciendo limpieza de los talleres antes de entrar la primavera. Además quemaban sus parots, que era una estructura en la que colgaban los candiles, puesto que con el fin del invierno y la llegada de la primavera, y al hacerse los días más largos, ya no eran necesarios. Según esta teoría, la inventiva popular le dio forma humana a estos parots. Y de ahí hacer los ninots, esas figuras en las que queman en la fiesta, pues hay un paso. Pero ojo, ¿esto quién lo cuenta? El marqués de Cruyas, en 1876, en un libro llamado Guía Urbana de Valencia, Antigua y Moderna. Otra vez, siglo XIX, contándonos cómo tenemos que ver las tradiciones y dónde vienen las cosas. Caso que sí hay un documento que habla de la instalación de una falla, el primero que es del siglo XVIII, de 1777, que ya es antiguo, pero no es medieval. Cuando sí que hay documentación continuada de la existencia de fallas es ya bien entrado el XIX, 1848. Vamos a otra de las fiestas grandes, la Feria de Abril de Sevilla, otra que también dura abril, mayo, junio, si te descuidas. Aparece en 1846 por iniciativa de un empresario vasco y uno catalán, y era una feria de ganado. no era una feria de casetas de ponerse guapo y de beber fino. Que este año, este año será en mayo, ¿no? Casi. Sí, como depende también de los horas de la Semana Santa, depende, si no me equivoco. Claro, claro. Pero no sé cuándo se irá. Y bueno, mueve mucho la economía, y si se mueve la economía, se mueve la fiesta, eso es así. Pero hasta bien entrado el siglo XX, entre los años 47 y 56, no es cuando la feria de abril pasa a ser un festejo sin el componente mercantil, sin ir asociada a las casetas, a que después a aquel lado estén vendiendo vacas y toros. ¿Vale? Y no digamos ya la decena de conmemoraciones de victorias o revueltas medievales en todos los nacionalismos, con más o menos rigor histórico, con más o menos gracia, muchas de estas se comienzan a conmemorar el siglo XIX, siglo XX, para formar esas identidades nacionales o locales. Y luego también en lo relativo a los mal llamados nacionalismos periféricos, para que nos entendamos, hay muchas celebraciones que están ahora cumpliendo 40 o 50 años, que se empiezan a hacer en la transición a la democracia como manera de reafirmarse. Y pongo un ejemplo muy concreto de una fiesta muy bonita que tuve oportunidad de conocer en persona. El Festival Irmandiño de Moeche, en A Coruña. Ellos mismos en su web lo definen como un proyecto que nació en 1980 como respuesta a la necesidad de proyectarnos como pueblo con historia propia, como herederos de unos gallegos y gallegas que allá por el siglo XV se rebelaron contra el poder del establecido, contra una situación social de opresión, abuso y miseria. Sí existió la revuelta irmandiña, sí era una revuelta de los de abajo contra los de arriba, pero tiene mucho, mucho que ver, como todas las guerras medievales que han llegado, con la lucha de poderes y el cómo se buscaban es que estos campesinos apoyen a este rey, a esta dinastía y no sé qué. Como reconoce el Festival Irmandiño, un festival de folclore muy nacionalista gallego, pues que al final lo sacaron pues para proyectarse un poco más su propia historia. Y no es malo, en realidad, no es malo esto que estamos contando. En realidad la historia con mayúsculas es la superposición de cosas y otra capa claro. De más cosas. Y nada es inmutable, no existen verdades en historia. Es una ciencia, pero es una ciencia sin verdades. No existen verdades sino procesos y es una ciencia muy inexacta. Y a veces fruto de la casualidad. Y a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, la batalla naval de Vallecas. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, o sea, una cosa de una casualidad que al final se está convirtiendo en tradición. A ver cuándo lo estudien dentro de 100 años que... Pero al menos nadie engaña a nadie diciendo que de verdad había un puerto, que es lo que en algunos sitios parece... Espérate que lo cuenten dentro de 200 años. O sea, a lo mejor. Claro. Que bueno, y esto es divertido, pero hay que ser consciente de ello, de dónde vienen las cosas y que muchas de las tradiciones inmutables no son tanto. Y cuando hacemos referencias a cosas medievales en tradiciones actuales, de medievales, la gran mayoría van a tener muy poquito. Y en lo relativo al identitario, sí que hace aquí un llamamiento, por favor, dejad de cargaros de razones medievales, que estáis haciendo el puto ridículo. Si te sientes de un sitio y no te sientes del otro, te sientes por lo que sientes ahora, por tus padres, tus abuelos y por cómo son las cosas ahora. No porque un rey en 1302 hiciera no sé qué y el campesinado del siglo X quemara rastrojos una noche de primavera. Deja de leer la historia con conceptos actuales porque es hacer el ridículo. Si no te sientes español, muy respetable, pero no me vengas a contar que en 1714 no sé qué. ¿Por qué no? Me cuenta porque es que del 75 han pasado tales cosas. Pero no me vayas tan atrás porque es un poco ridículo. Si pensamos en tradiciones de esos reinos que después se unificarían para dar lugar a España en la Edad Media, pensaremos en la Inquisición. Volvemos a tratar de tema, pero no. Hasta ahí la cagaremos porque la Inquisición no fue una institución tan medieval, ni tampoco tan española. Canción, y vamos, canción que se llama La Inquisidora. Kamikazes salen del suburbio donde nadie busca a nadie. Diles que la vieron por la calle con los aires de grandeza saliendo del infierno. Dile que ha firmado tu muerte, la venganza en plato frío. ¡Ah! A los pies de su cama tiene tres perras con la pena puesta, la rabia cuestas. Avisado quedas, la ciudad en llamas, vuelven gritando vendetta. Proclama la guerra en todos los barrios, aúlla la loba, la inquisidora. Grita la luna contando presagios, aúlla la loba, la inquisidora. Dicen no es de risas, pero maneja el business como todas ellas. Dilata pupila al mirar su capricho. Si teme la plaga, no alimentes al bicho. Tacones de aguja, bardeo con madre. Siembra terror en la calle. Si subes al carro, prepara el cache. Ella sabe lo que vale. Indómita, exótica, mirada melancrónica, hipnótica, metódica. No la nombrarás en vano, Victoria. Indómita, exótica, mirada melancrónica. No la nombrarás en vano, la inquisidora. No la nombrarás en vano, no la nombrarás en vano, no la nombrarás en vano, la inquisidora. No la nombrarás en vano, no la nombrarás en vano, no la nombrarás en vano, la inquisidora. Siempre sintiendo de más, sus muchachas van agotando jugadas con antas. Cabrucita, el lobo, las entrañas, lleva el poder, déjate la mirada. Con la furia de las masas, tiró de la manta, salió la trampa. Les trae de cabeza su estilo antisanta, la tachan de mala, lleva la marca. Única lágrima cae por su rostro. Lleva tatuajes grabados en el dorso con el peso de la rabia sobre sus hombros. Solo hablarán de ella en los textos apócrifos. Va, va, vaya percal en la zona, todo el barrio comenta quién entra en escena. La gente se gira por ver a la dona. Viene a quitarles a todas las penas. Remedios para todos los dolores trae. De todos los lugares, la gasolina y las sogas para hacer que llore el culpable de todos sus males. Tan buena que no los perdona, no los perdona, mira si es buena. Y con el machín y con las traidoras, no la convence su cara de pena. De tanto tacharla de persecutora, han despertado a la fiera. Resurgida de la hoguera, la inquisidora. No perdona, no, no perdona, la inquisidora. Por ser sorora, por ser sorora. La ira, la ira. Se llama Ira, que se llama el grupo. Ira. La canción La Inquisidora fase 2, La Ira, para hablar de la Inquisición. Vaya, vaya, vaya. La Inquisición medieval como tal es más de otros puntos de Europa, de lo que hoy es Francia, Italia, Alemania, Austria, República Checa y Polonia, y fue establecida hasta así en Edad Media, siglo XII, 1184. La Inquisición, la conocida como Inquisición Española, es muy, muy posterior y ya no es Edad Media o es más bien ya etapa final, baja moderna. Edad Media, ¿no? Sí, o ya moderna, ¿no? Ya casi moderna, sí, siglo XV. El siglo XV es ese siglo de cambios y más aún en estas tierras ibéricas. Leo, la Inquisición Real se implantó en la Corona de Castilla en 1478 por la bula del Papa Sixto IV, con la final de combatir las prácticas judaizantes de los judeoconversos de Sevilla. Dije que íbamos a hablar bastante de Sevilla. A diferencia de la Inquisición medieval, la impulsó directamente la monarquía, es decir, los reyes católicos. Hubo otra Inquisición algo posterior, esta que sí era directamente cosa del Vaticano, del Papa de Roma, la llamada Inquisición Romana y Universal, que se creó, ojo, casi 50 años después, 1542, por el Papa Paulo III, que es el que convoca luego el Concilio de Trento. ¿Qué es lo que tenían de aquellas? Pues luchar contra esas herejías que venían de Centro Europa, aquel protestantismo, que la verdad es que ya podían haber triunfado y haber acabado con ellos y nos habíamos quitado a los anglosajones, pero esa es otra película. Del siglo XIX es también parte de la propia historia de la Inquisición, a la que todos relacionamos con terribles instrumentos de tortura. Hemos visto en muchos pueblos de estos que parecen muy medievales, la típica exposición, los instrumentos de tortura de la Inquisición. Pues a ver, leo de nuevo en Wikipedia que muchos fueron diseñados por bromistas, artistas y estafadores de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX que se querían lucrar con el morbo de la gente hacia el mito del oscurantismo. Es decir, muchas de las cosas horribles de tortura que vemos no se llegaron a usar por la Inquisición porque la Inquisición o ya no existía o no estaba esas pelis. Las hicieron para el Museo de Cera. Hostia, la parte de las torturas del Museo de Cera. ¿Qué cosa más? Más. Tengo ganas de volver al Museo de Cera, pero es que es carilla la entrada. Es turbia, sí. A ver, cuando me jubile, iré con el carnet de jubilado. O igual el de parado me lo aceptan. Joder, con el siglo XIX. La Inquisición Española estuvo en activo oficialmente hasta precisamente el siglo XIX.

Sí, porque siempre cuando se habla de rap suele ser nada. Yo empecé pues con 15, con 14, ahí en el parque, no sé qué. Pues veo claro. Los chavales rapeando aquí en el Parque Norte, que flipa, ¿eh? Son bastante buenos. Igual. Pues que una chavala empiece con 30 y pico, sí, mola. Sí, sí. Y de ahí pues me surgió la curiosidad, venga, voy a escucharla. No es el ritmillo que a mí más me mola, pero sí que las letras me... Me mola. La pecadora como la próxima protagonista que nos traes, víctima de la Inquisición. Ay, de la pobre. Auténtica, no del grupo. No vamos a colgarles todos los males del mundo. Uy, se les hubiese pillado la Dolores. También te lo digo, ¿eh? Uy, cuéntame, ¿quién es la Dolores? Bueno, pues vamos a ponernos un poco en situación, porque la caza de brujas empieza en Europa en la Edad Media. Esto sí. Esto sí. Pero es verdad, se lo inventó alguien en el 19. No, en Holanda, en Brujas. Sí, sí, sí, la Iglesia Católica lleva a cabo estas prácticas pues buscando purgar sus dominios de actitudes y actividades alejadas del reino de Dios. ¿Y cuáles eran estas actitudes? Pues ser una de esas mujeres científicas, rebeldes o que vivían su sexualidad abiertamente, entre otras cosas. Cualquier actividad que se saliera de lo que significa ser mujer era susceptible de ser calificada como herejía. Para ser decente podía ser casadera, esposa, madre, viuda o monja. Salirse del redil significaba acabar en un tribunal inquisidor en donde se determinaría su condena de muerte. Las que fueron sorprendidas realizando aquelarres o llevando a cabo rituales de otras creencias, muy seguramente serían enviadas a la hoguera. Se tiene registro de que diversos instrumentos de tortura, como bien has dicho antes, pues con los que se castigaba a las disidentes, incluso hasta el siglo XVIII, bien pasadito. Sí, eso no es Edad Media, ¿no? No, eso no es Edad Media. A más de 300 años de terminada la caza de brujas de la Edad Media, no hay certezas sobre el número exacto de asesinatos perpetuados por la Iglesia Católica. Por el contrario, las actas y registros oficiales se han perdido convenientemente en ciertos países y no se llevó a cabo un registro formal nunca. Imagínate qué sorpresa, tachando palitos. Otra que cae. En contraste al número de feminicidios realizados en la época medieval, se estima que alrededor de 100.000 personas fueron llevadas a juicio por la Inquisición. El periodo se extiende aproximadamente entre los años 1400 y 1750. De estas 100.000, el 80% de las víctimas fueron mujeres. Pero en ningún país de Europa se ha reconocido como feminicidio. Fue la Inquisición. Así, en términos generales. Y allí, en los enjuiciamientos, que yo prefiero llamar asesinatos, del siglo XVIII, los estertores de la Inquisición acaban con la vida de María Dolores, también conocida como la Beata Ciega. Oh. Vamos a ver quién era. Ella nació en Sevilla, a mediados del siglo XVIII, en una familia pobre pero de buenos cristianos que no daban mucho que hablar. Sus hermanos pertenecían al clero, su hermano era sacerdote y su hermana era carmelita descalza. Los antecedentes le hacen parecer poco sospechosa. Vamos, que a ver dónde se tuerce la cosa. Pues ya a los 6 años dicen de ella que es una niña traviesa y rebelde. Ay. Tiene 6 años. A ver, yo qué sé. Y por desgracia, a los 12 años se queda ciega debido a una enfermedad. Pocas expectativas de futuro para una niña pobre y ciega. Así que le mandaron a vivir con su confesor, con el que estuvo compartiendo cama, para, según dijo él mismo, que le quitara el frío. Ah. Pero tranquilo, comandante, que no la matan solo por esto. Ese confesor muere, no sin antes asegurar que Dolores era una mujer indómita. Una mujer indómita, o sea, se está compartiendo cama con una niña. Ya. Bueno, que hablaba sola y que le volvía medio loco. No hace falta, señor confesor, que malmeta contra la muchacha, que no le van a castigar por violar a una niña. Ni en el 1600 ni pico, ni ahora, vamos. Dolores acabó en un convento, revolucionando a todas las que allí vivían. Aprendió a tocar el órgano, pero nunca claudicó con nada. Así que no tardaron en echarla. Pero no se quedó desamparada, qué sorpresa. Otro confesor se ofreció voluntario para darle cobijo. Cuánta misericordia, ¿verdad? Tenía frío también. Debe ser. El frío sevillano. El frío sevillano medieval tardío. Pues 12 años estuvieron conviviendo. Joder. Sí, según mis cálculos, Dolores ya debía tener unos 30 y pocos. Y durante esta convivencia, de ella se decía de todo. Aparte de que hablaba con su ángel de la guardia y con el niño Jesús, con el que tenía confi, por cierto, porque le llamaba el tiñosito. Joder. También decían que bebía un líquido mágico que le daba el poder de poner huevos. Esto no se sabe bien de dónde sale ni qué evidencias podían tener. No he encontrado más textos sobre esto, pero sí es cierto que lo mencionan en todas partes. No para menos. Lo del líquido mágico, sí. Yo creo que tenían que achacarle algo mágico y misterioso, diabólico para los cristianos, ya que en los juicios de la Inquisición cualquier argumento vale. Como en los juicios de Salem, por ejemplo, y esto lo cuento de recordado, no he mirado el dato, que una de las pruebas irrevocables fue que la gente aseguraba que las brujas se colaban por la noche en sus sueños y en sus pensamientos. Y esto sirvió para hacer la condena. Es más, la doctrina decía que las brujas podían volar porque al carecer de alma no tenían peso. Ajá. Y la prueba era que si a subir a la plataforma de madera el peso era normal, pues obtenían un certificado que descartaba su condición sobrenatural. Hostia, esto pensáis lo haya inventado absolutamente Monty Python en los cabezas de la mesa cuadrada. Ay, Monty Python, no. Profes de historia, ya te lo digo yo. Bueno, que esta prueba se la solían pasar por el Arco de Triunfo porque todo el mundo pesa en una plataforma de madera. Sí. El caso es que entre dimes y diretes, tras 12 años de relación con su confesor, este la denuncia a ella y a sí mismo en 1779. De esta manera, a él le mandan a otra iglesia por ahí retirada y a ella le abren un proceso inquisitorial en el que se la acusa de hereje por proposiciones, iludente, ilusa y fingidora de revelaciones, revocante, negativa y pertinaz. Parece un rap. Y... ¿Quieres rapear tus 40 palos? Bueno, lo descarto. ¿Con canciones como estas? No lo descarto, 40 y pico ya serán. Ella, recordemos que es monja, lejos de retractarse, se defendió diciendo que para ella el voto de castidad en realidad era el voto de no casarse. Y que cuando el sexto precepto leía no fornicar, ella entendía no murmurar. Mira, pobrecita mía. La torturaron durante 2 años y no consiguieron que flaqueara nunca. Nunca reconoció la menor traza de culpa ni de pecado. Su defensa se basaba en el hecho de que desde los 4 años el cielo la había favorecido con poderes especiales y que eso le había permitido aprender a leer y a escribir por sí misma. Que no es un... No es un poder especial, sí, ¿eh? Que a cambio de su ceguera, pero también de las flagelaciones y los ayunos y todas las privaciones a las que se sometía, la Virgen María había accedido a ser su amiga y la visitaba todos los días. Que entre ambas habían liberado a millones de almas de los sufrimientos del purgatorio y que se había casado en el cielo con el niño Jesús, el tiñosito. El tiñosito. Con San José y San Agustín como padrinos. Oh. ¿Qué te parece la ceremonia? Debía estar muy castañuela la pobre. La acusación más grave que pesaba sobre ella era la de seguir la doctrina milonicista. Y es que un siglo antes, Miguel de Molinos, un clérigo muy influido por las prácticas orientales, había hablado de la abolición de la voluntad como un modo de llegar a la perfección espiritual. Y esa teoría se consideraba una herejía que permitía todo tipo de desenfreno, como te puedes imaginar. Con la Beata Dolores, la Inquisición hizo lo que pudo. Alternaron las torturas con las charlas teológicas. Y es que, claro, la Iglesia ya tenía que dar otra cara. Fray Diego de Cádiz, un capuchino del que se decía que podía competir en elocuencia con San Pablo, se dedicó a ella durante 2 meses sin interrupción. Pero aquel hombre que llevaba el llanto a 40.000 personas en un sermón abierto no pudo con ella, que cuestionaba cada una de sus preguntas y de sus teorías. Ay, ¿Y por qué? Rollo niño de 2 años, ¿no? Claro, oye, mira, soy la esposa del niño Jesús. ¿Qué me estás contando a mí de religión? Bueno, la amenazaron con torturas aún peores y con la deshonra de la familia. Contestó que no tenía miedo y que le importaba poco su familia. Cosa que posiblemente era una gran verdad. El día 22 de agosto de 1781 fue condenada. relajada el brazo seglar, que era el término correcto. O sea, a ti no te condenaban, te relajaban al brazo seglar. Oh. Es que retorcido. Neolengua. Sí. Y no parece afectarle. Los dos días que quedaron de vida los pasó encerrada en una capilla, indiferente a los consejos y amenazas del gobernador eclesiástico y de la diócesis. Se negó a dar su brazo a torcer o a confesarse. Yo creo que es que ya tenía mala experiencia con los confesores, la pobre muchacha. ¿Y qué iba a confesar? ¿Qué iba a hablar con el padre de su marido? Claro. Se la llevaron vestida de blanco. Junto a ella, un fraile rogaba a quienes la miraban que rezaran por su alma y por el perdón. Leyeron el proceso. Textual. Díjola finalmente que sus delitos todos eran inexcusables a vista de tanto como habían trabajado para iluminarla y convencerla a los hombres más doctos y piadosos. Sí, los que la violaron sistemáticamente, esto lo añado yo. Que ella misma reconocía por tales y que, pues no quería oír la voz de Dios por medio de sus ministros que la habían hablado repetidas veces, experimentaría en breve un fuego que le acabaría la vida, para comenzar en otro que no tendría fin. Entonces se quebró, la pobre mía. Comenzó a llorar y cuando llegó a la plaza de San Francisco, donde se alzaba la hoguera, pedía a gritos la confesión. Con esto ganó unas pocas horas y consiguió una rebaja de la tortura. Al final la ejecutaron con garrote vil y luego quemaron su cadáver. Ya eran tiempos en los que la Iglesia, como te decía antes, le convenía mostrar una cara más amable, de ayuda a la comunidad, bondad, misericordia, calidad. Pero con Dolores no pudieron y por eso se la cargaron, como a tantas otras. Y nada, Dolores, saluda al tiñosito de nuestra parte. Tremendo lo del garrote vil, porque es con lo que mataron a Salvador, ¿sabes? Sí, en el 74, sí, sí, sí, sí. Es que eso es... Es de locos, vaya país. Recta final de Cienfuegos. Dejamos la Edad Media para irnos a los años 70, 80, 90 con una noticia que nos ha sorprendido. Primero de octubre, RPG 7. Con RPG 7 de fondo comentamos una noticia que nos sorprendió mucho la semana pasada. Leo fragmentos de cómo lo contó Nice, el digital del diario Vasco Gara, que es el medio más grande que se ha hecho eco de esta noticia, que me ha sorprendido mucho, que no la ha encontrado en ninguno de los medios tradicionales. Una noticia absolutamente invisible en la agenda mediática. Manuel Pérez, camarada Arenas, queda en libertad tras 25 años en prisión. La Audiencia Nacional ha ordenado este miércoles la liberación de Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas, secretario general del PCR de 80 años de edad y que llevaba en prisión 25 años, desde el año 2000, aunque anteriormente estuvo otros 7 años preso. Actualmente se encontraba en la cárcel de Aranjuez. El tribunal ha dictado la libertad de Pérez Martínez y la liquidación de la condena con efectos desde el pasado 28 de enero. Y en la noticia cuentan un poco su militancia política en la década de los 60 y también su primer paso por la prisión. Comenzó militando en la Organización de Marxistas-Leninistas de España, la OMLE, y después, en el año 75, participó en el primer Congreso Reconstituyente, del que surgiría el PCR, Partido Comunista de España Reconstituido, donde fue elegido secretario general. Fue encarcelado por esto entre el año 77 y el 84, después vivió exiliado en Francia, país donde fue detenido en el año 2000 junto a otros miembros del PCR y de los Grapo, y fue entregado al Estado español. En 2007 fue absuelto por el secuestro y desaparición del empresario Publio Cordón en 1995, un secuestro que fue reivindicado en su momento por los Grapo, pero 2 años después Arenas fue condenado en 2009 por el Tribunal Supremo, 7 años de cárcel después de que se revisara aquella absolución. Utilizaron una doctrina jurídica que es muy, muy poco habitual y que permitía un poco pues los tiempos de los que estamos hablando, aquella primera década de los años 2000. Si en otro lado se está utilizando la doctrina del todo es ETA, aquí hicieron un todo es Grapo, pese a que Manuel Pérez Martínez declaró que no tenía nada que ver con la utilización de la lucha armada ni vinculación orgánica con los Grapo, el tribunal le condenó por ser autor por omisión de un delito de detención ilegal, al estimar que podía haber dado la orden de liberar a Cordón. Esto es, dijeron, como eras el jefe de esto, aunque tú no hubieras estado en el secuestro, tú podías haber dicho que lo liberaran y no lo hiciste, y por ello fue condenado tras haber sido absuelto. Una doctrina que se ha utilizado muy, muy, muy, muy, muy poco en delitos similares. Leía que hace poquito lo han intentado aplicar revisando el caso del secuestro de Miguel Ángel Blanco para condenar a gente que no estuvo activamente, por decir, eras el jefe, podías haberlo liberado. Sí. Pero como es una doctrina que se sostiene muy poquito, pues una doctrina pues por la que aquí el camarada Arenas chupó bastante cárcel. En 2012 fue condenado a otros 17 años por un delito de estragos terroristas al ser considerado culpable, junto a otros 2 miembros del Grapo, de la colocación de una bomba en una empresa de trabajo temporal en Madrid en el año 88. No estamos en la Edad Media, pero estamos muy en los años 90, que ya van siendo casi medievales. Oficialmente los Grapo, siglas de Grupos Revolucionarios Antifascistas, 1 de octubre, están inactivos desde 2011. Nunca hubo ningún tipo de comunicado de renuncia a las armas, renuncia a la lucha armada, pero sí es verdad que policialmente los dan por desactivados. Las fuerzas de seguridad españolas dan por desaparecido a los Grapo. Decir que se fundaron en el año 75 en Vigo. Y en esos años 90 de los que estábamos hablando, sus presos protagonizaron unas huelgas de hambre bestiales, salvajes. La mención a la canción que acabamos de escuchar de fondo, la de RPG 7, 1 de octubre, y también la mencionan más canciones. No hay ni rastro de esas huelgas de hambre en el artículo sobre los Grapo en Wikipedia, por ejemplo, aunque estoy tanto hablando de la Wikipedia, da muchos datos interesantes, pero ni menciona eso, que es quizá lo que más impactó de la trayectoria de los Grapo, porque dieron una muestra de entereza y de creer en sus ideas que se ha visto a muy, muy, muy poca gente. Huelgas de hambre jodidamente bestiales. No hay rastro en la Wikipedia, pero sí lo hay en canciones de Habeas Corpus. Retomamos, como decíamos ayer, una canción que nos fascina porque nunca la habíamos terminado de entender. Una canción del disco NN, que sacaron en el 98 Habeas Corpus con el sello Milagritos Records, que es un disco que no es solo muy hijo de su época en lo musical, mezclan rap, metal, mestizaje, sino que es una auténtica enciclopedia de política, luchas y de actualidad de aquel entonces. La cantidad de referencias que meten en sus letras en este disco es apabullante. A mí que me mola escuchar las letras y ver de qué hablan, llega un momento y dices, mira, me rindo, voy a escuchar. El propio título del disco, NN, no viene del inglés no name, sino del latín nomen nescio, desconozco el nombre, sin identificar. Y en el caso del disco Habeas Corpus hace referencia a una expresión que se usó en los años 70 para referirse a los desaparecidos en las dictaduras latinoamericanas por aquel terrorismo de Estado, esas detenciones que no quedaban registradas en ningún sitio. Pero NN se ha utilizado en muchos más contextos, pero ellos lo utilizaban en ese contexto concreto. En este disco, en ese NN de los Habeas del año 98, hay una canción que me fascinaba desde el título y que alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa y lo he comentado mucho con colegas, intrigado por conocer el significado completo. La canción, título, Marchena, Manhattan, Berlín. Dices, no tiene nada que ver nada con nada. Escuchamos la canción y lo explicamos porque cuando entendí lo gordo de la canción, te juro que la cabeza hizo ¡pum! Fue como un completar un círculo, una cosa que tienes ahí el run run durante mucho tiempo y de repente lo consigues entender. Es como cuadrar el círculo. Escuchamos esta canción de Habeas Corpus, que es un tema raro en lo musical también, y lo explicamos después. Marchena, Manhattan, Berlín, Habeas Corpus, acabamos de escuchar. Canción repleta de referencias que vamos a destripar en este último tramo ya de Cienfuegos 273. Empieza con una referencia a la canción de Carla, o sea, película noventera de Ken Loach sobre un trabajador escocés que ayuda a una refugiada guerrillera nicaragüense. Habla de los puertos de Albania, que en aquellos años 90 estaban llenando de refugiados que huían de la carrera del régimen comunista hacia Italia, que eran tratados como apestados en los puertos italianos. Los azules de Hill Street, los Hill Street Blues, aquella serie policíaca más bien ochentera sobre una comisaría, pero está bien traída también la referencia. Pero luego tiene referencias muy muy concretas que son parte básica del leitmotiv de la canción. Habla de presos en huelga de hambre. menciona en Turquía, menciona en Túnez, menciona los bloques H británicos. Pero también habla de Granada y de Lorca. Directamente habla del poeta Federico García Lorca. Así que vayamos por parte. Granada va a ser muy importante para esta canción, aunque mencione Marchena, Manhattan y Berlín. Empezamos por las dos últimas. Manhattan, la ciudad dentro de la ciudad, el gran barrio de Nueva York, y Berlín. Referencia nada, nada disimulada a la canción First We Take Manhattan, Then We Take Berlín. Primero tomaremos Manhattan, después tomaremos Berlín, de Leonard Cohen, una canción, una crítica y críptica canción contra el aburrimiento que el canadiense compuso en 1986 y que unos años después versionaría en un disco legendario que mezcla flamenco con pop, con rock, un improbable combo granadino que sorprendió mucho entonces y sigue sorprendiendo mucho ahora. Enrique Morente y Lagartija Nick, dos grandes artistas de Granada. Bueno, Enrique Morente y Lagartija Nick como grupo. Y Marchena, esa referencia no es tan clara. Esa referencia, cuando la tuve delante, fue ¡buah! La ves y te das cuenta que realmente sí estaba delante de nuestros ojos en la canción, pero había que saber de qué hablaba. En un momento dado, los Abeas en esta canción hablan de que ya Sebi había comprendido la trascendencia del verso que hace mención a la belleza de las armas. Decir eso y la condena al aburrimiento fueron una misma cosa en un mismo tiempo. Sebi. Sebi es la clave de todo. ¿Quién, qué o quién era Sebi? Lo descubrí de casualidad por un tuit de la cuenta Outsiders Esp. José Manuel Sevillano Martín, Sebi, fue un obrero del campo y después militante de los Grapo, nacido en Marchena, Sevilla, localidad donde militó en varios movimientos políticos y sociales en los 70 y 80, hasta que ingresó en el grupo armado en 1985. Fue detenido en Granada en 1986, denunció que había sufrido torturas en su detención y encarcelamiento, encarcelamiento preventivo, hasta que fue condenado dos años después a 26 años de cárcel por tenencia de armas y participación en un asalto a un banco. Esas expropiaciones de bancos que eran tan relativamente comunes entre las acciones armadas de los Grapo. En aquellos años 80, los presos políticos comunistas y antifascistas se solían reagrupar en comunas en varias cárceles. Pero España ya era Europa y el gobierno del PSOE se dedicaba a modernizar y europeizar las cárceles. Una transformación que cogió un ritmo tremendo en aquellos años 80 y 90. Ya no quedan cárceles de las antiguas en los centros de las ciudades y son todas esas cárceles a las afueras como la que hemos hablado antes de Aranjuez, la cercana que tenemos de Valdemoro, que es más bien la de Victoria Pinto. Kem sigue, ¿no? Funcionando. Pero creo no como cárcel como tal, pero vamos, prácticamente ninguna cárcel urbana, prácticamente, pues si España tiene 50 y pico cárceles, la inmensa mayoría son construidas en los años 80 y 90 y están a las afueras. Alguno quedará por, creo que esta sí que por sí. Motivos concretos, pero es un poco así. El primer paso, lógicamente, era para esa modernización de las cárceles, era disolver estas comunas de los presos comunistas, los presos antifascistas, y la política, que siempre negaron que existiera hasta que terminaron de hacerla y dijeron que sí que existía, la política de dispersión. No solo afectó a los presos políticos vascos, también afectó a los presos del Grapo. El 30 de noviembre de 1989, Sebi fue uno de los presos, de los 60 presos, que se pusieron en huelga de hambre. Una huelga de hambre contra la dispersión de los y las presas políticos, que duró la friolera de 435 días. Es más de un jodido año. Es que fuerte, es una absoluta barbaridad. Qué fuerte. Fue una huelga, lógicamente, muy sonada. Incluso el diario El Mundo lo llevaba a portada. Imagino que no por afinidad con los presos políticos, sino por minar al gobierno de Felipe González. Hubo alimentación forzosa a los presos atados a las camas, y aquí entendemos otro de los fragmentos de la canción. Un esqueleto mariachi postrado en la cama del Hospital Gregorio Marañón, atado de pies y manos, como en su día lo estuvieron otros miles en el Estadio Nacional de Santiago. A mí se me ponen los putos pelos de punta cuando entiendo a qué demonios se está refiriendo. 15 de mayo de 1990, José Manuel Sevillano ingresa gravísimo desde el Hospital Penitenciario hasta el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ese hospital por el que hemos pasado adelante tantas y tantas veces. Y ojalá siempre sea adelante y no dentro. Quieren mantenerlos con vida a estos presos en huelga de hambre a toda costa antes que ceder y hacer y volver a reagrupar a los presos, terminar con la dispersión. Sufre dos infartos y muere 10 días después, 25 de mayo de 1990. después de haber tenido 175 días de auténtica agonía en huelga de hambre. El gobierno socialista, el gobierno del PSOE, no pudo impedir que numerosas personas se concentraran en el cementerio de Marchena para rendirle homenaje. Hasta la RAF alemana, este grupo armado, dio el nombre de José Manuel Sevillano a uno de sus comandos más activos en aquellos últimos años 80, primeros 90. Y una vez que entiendes esta historia, dices, qué hostia, bueno. Marchena, Manhattan, Berlín, qué bueno, ¿eh? Pasa a significar otra cosa y a ser, aparte de una canción con un ritmo de la hostia, muy sí. bien cantada, la voz femenina que hace los coros es... La hostia pasa a ser un puto relato de historia, de esa historia silenciada de los años 90. Qué bueno. Así que no queda otra más que decir, habeas corpus, volved. Por volved, favor. Penúltimo aviso, ya que vuelve Ríos Propaganda, ya que va, Mars va a probarse la voz, yo creo que va... Va a valer, aunque sea para hacer tocar el NN en directo, hacer algo así especial, hacer algo así distinto, menos hardcore. Así que nada, con esto nos despedimos hasta dentro de... Creo que va a ser de un par de semanas, porque no sé si la semana que viene podrá haber programa o no, el trabajo es trabajo. Con una canción que resume pues cómo se nos ha quedado un poco el programa de hoy. Una canción de un rapero asturiano, Arma X, la canción que se llama... anticonstitucional. Me temo que alguna que otra ley hemos estado bordeándola. Nos vemos. El joven artista asturiano Francisco Carrio, conocido como Arma X, ha sido acusado de anticonstitucional. La acusación se basa en que sus letras están mal como el GAL o un fraude urbanismo. Una fábrica llena de críos en la escuela Jesucristo. Un pago bajo manga, una garzonada cara. Una puta vistiendo de Prada al presidente y su cinismo inmoral. Como el sueldo de Cristiano o Amonal a punto de estallar en un juzgado. Autoinculpado antes de que me acuse el mismo. Oportunista, fascista que se lo hizo a los chicos. Soy la generación que se perdió en la última promesa absurda que puso sobre la mesa el bipartidismo. Tan trillada como la etiqueta antisistema. Que orgullosas visten baby su falso feminismo. Ritmo, conciencia, poca pasta y mucha mierda. Sin bandera, funasteta, puta España fue la letra. ¿Cómo hacer el boicot en Irán un rato? Anticonstitucional, yo como el rapo. Como el PSOE, como el PP, como el GAL, el Gürtel y la COPE, como el vocero, como el concejal. Anticonstitucional. Como la monarquía, nuestro día a día. Como la crisis, como intereconomía. Como la subida del agua y el gas. Anticonstitucional. Anticonstitucional, como la antiterrorista, poniendo en el punto de mira a la izquierda antifascista. Como que un juez apoya a grupos racistas, dando consejos legales para aumentar sus filas. Tus letras no son bonitas. Tampoco el bloqueo a Cuba. En Asturias la furia, en Miami, anticastristas. Estilo hijo de puta, como ilegalizar partidos. Si no me afilio, voy preparando la vista. Artistas en España no son de la cienciología. Aquí la secta al Partido Socialista. Traigo barbarie en los hechos, una lista de desprecios. Como las cae cobrando por obras en los colegios. Necios argumentos y rompo una lanza contra la guerra. O el necio tú por defender a Bárcenas y a Correa. De siempre a ti español, solo mira mis letras. Anticonstitucional, yo como la ETA. Como el PSOE, como el PP. Como el GAL, el Gürtel y la COPE. Como el vocero, como el concejal. Anticonstitucional. Como la monarquía, nuestro día a día. Como la crisis, como intereconomía. Como la subida del agua y el gas. Anticonstitucional. Deberían prohibirme también a Telecinco. Anticonstitucional como garzón comiendo con ministros. Como el 23F perpetrado por el rey fuera de la ley. Como Esperanza Aguirre dando el brinco. Como este principado siempre republicano. Como hicieron en octubre el 34. Como la primera línea de playa en Gijón. Hoteles en Benidorm, Florentino y Desfalcos. Como SMS para ver quién llega a Eurovisión. Como fachas en Vic, como Gran Hermano. Ausentes de bondad, como Inteligencia Nadal. Anticonstitucional, como aborregaros. Con los deportes, novelas, sola Esteban. Si no te alienan, te sueltan más patrañas. Soy radical, no sé de qué te extrañas. Anticonstitucional, yo como España. Como el PSOE, como el PP.